La rana batracia y el escorpión que nunca aprende, todo lo manda y nada obedece. El escorpión gobernaba una hermosa y fértil tierra, en donde habitaban las que eran primeras y las que llegaron después, pero que a la par todas nacieron allí. El escorpión pertenecía a la estirpe de los que todo quieren y nada comparten. El escorpión sembraba muerte y destrucción, y de ello obtenía poder y regalía sin fin. En otras tierras vivía la rana batracia, conocida por ser campeona de saltos sin red. En alguna ocasión, más de lo que le gustaba reconocer, un árbol se interponía en su camino, y de resultas de los golpes se le había quedado el entrecejo prieto, con lo que nunca sabíamos si estaba en honda concentración o se acababa de estampar contra un árbol en su salto. En una de estas, Batracia fue a visitar a sus hermanas, las que eran primeras. Tenía que dar un buen salto para cruzar el gran océano. Concentración, enfocar la dirección, calcular los vientos, caer de pie. Muy importante esto último para causar buena impresión a su llegada. En más de una ocasión había llegado de panza, provocando la risa, mal o nada disimulada, de sus compañeras las primeras. Estaba tranquila, pues en la carta de navegación solo se veía un océano inmenso sin árbol alguno que se interpusiera en su trayectoria. Aunque, en más de una ocasión, había sospechado que alguien andaba cambiando los árboles de sitio. ¡Cruac, cruac, cruac! El impulso fue muy bueno. El viento transportaba a Batracia por sobre el océano. El aterrizaje, que no amerizaje, hermoso, de pie, doblando con soltura las piernas e incorporándose con la cabeza alta, los ojos abiertos, los oídos registrando la parada del arroyo y el corazón en la mano. Fueron las buenas jornadas de compartir con las hermanas más primeras, las sombras y las luces de la noche. ¡Caramba, Batracia! ¡Qué saltos! ¡Qué visión! ¡Qué nobleza en la parábola ejecutada! Es el escorpión que nunca aprende. Todo lo manda y nada obedece, el que habla Batracia. Mira, Batracia, que nos tenemos que ayudar, que tenemos que aprender a solucionar nuestras diferencias, que soy legal. Mira, vamos a cruzar juntas el arroyo. Yo no sé nadar y tú me pasarás a la otra orilla encima de tu espalda. Así llegaremos juntos y veremos. Te conozco, escorpión, a ti y a los de tu linaje, y sé que me clavarás el negro aguijón. Eres mal pensada, Batracia. Si te aguijoneo, yo me ahogo en las aguas. A la mitad de la travesía del arroyo, Batracia se queda helada al atravesarle el aguijón del cuerpo y el alma. Mira, Batracia, al escorpión con el entrecejo bien prieto, esta vez de dolor y enfado, y el escorpión que nunca aprende, todo lo manda y nada obedece, le dice con el agua al cuello. Es mi condición, es mi naturaleza. ¡Cruac, cruac, cruac! Salta de nuevo Batracia. Concentración, enfocar la dirección, calcular los vientos, caer de pie. Thank you.